Y este fin de semana se va a inaugurar una nueva radio comunitaria en nuestro país, en la localidad de Anfunes, en la provincia de Córdoba. Ya la séptima radio comunitaria que se inaugura en el marco del proyecto Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos, que llevan adelante el Ministerio de Agricultura de la Nación y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Cristian Ordóñez, integrante de esta nueva radio, FM Radio Pueblo. Hola Cristian, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Buen día Pepe, a vos y a todo el informativo y a toda la audiencia. Cristian, contanos de qué se trata este proyecto. Este proyecto es un viejo anhelo que teníamos todos acá en el Movimiento Campesino de Córdoba y a su vez de manera colectiva distintos grupos. Y bueno, fue una larga tarea de gestión, de lucha, por suerte este convenio con Farco nos dio la posibilidad tanto de capacitarnos como de acceder a alguna parte de equipamiento, así que bueno, muy contentos y muy ansiosos a la vez, ¿no? Esta radio viene a estar enclavada en Anfunes, como punto central de todas las comunidades rurales del norte de Córdoba, ¿no? Mañana estamos inaugurando, hacemos como debe ser, una inauguración en la calle, cortamos la calle al viejo estilo con un acoplado, y la radio está enclavada en un barrio popular, que es el barrio de la Feria, y ahí tocan bandas locales, tenemos la presencia de Carlos Vicente, que es el director de AFCA Córdoba, y de algunas redes comunitarias amigas. Bien, Cristian, contanos más sobre el pueblo, sobre De Anfunes. De Anfunes, titulada en un tiempo La Perla del Norte Cordobés, fue el paso obligado a lo que fue Catamarca, La Rioja y San Juan. Entonces, un gran polo comercial, ¿no? Y después de los 90, con todo el cierre de los ferrocarriles, quedó como uno de los tantos pueblos de desierto, como Cruz del Eje y otros, donde en Cruz del Eje también hay una radio hermana que se estando en el mismo proyecto, y creemos que en 15 días también estarán inaugurando, así que, es como multiplicar esta ilusión de la radio, ¿no? Donde en otra época, en otro momento, con estos mismos compañeros y amigos nos hemos cruzado en la lucha, en las calles y sin difundir nuestra tarea y quedar un poco invisibilizados, ¿no? La radio pertenece al movimiento campesino. Imaginamos que también va a ser una herramienta concreta para apoyar y sostener la lucha de los campesinos del norte cordobés. Totalmente. Por un lado tenemos, el movimiento campesino, y a su vez también se van sumando colectivos culturales, que acá también, es un polo muy importante en Anfunes. Entonces hace que también sea una herramienta para artistas y compañeros que vienen también haciendo una tarea que por ahí mucho no tiene difusión en los medios comerciales, ¿no? ¿Qué otras cosas van a poder hacer ahora con la radio que antes no podían? Y mira, también lo bueno de esto es que nos venimos juntando con jóvenes y tienen ellos muchas ganas de capacitarse y de gestionar y gestar cosas, ¿no? Y a su vez, toda la cuestión del movimiento campesino que queda por ahí, quedaba aislada en un paraje rural y no tenía la llegada al pueblo, sobre todo sus productos. Bueno, esta va a ser una excelente herramienta para eso. ¿El dial en el que van a transmitir, Cristian? El dial es 103.3. 103.3. Para todo el norte de Córdoba. Bien. ¿Hay otras radios en la zona que estén ahí también? Comunitarias imagino que no, pero ¿hay otros medios de comunicación? Sí, hay un, acá son todos medios comerciales. Como el más potente, incluso no es de la ciudad, así que comunitaria es, incluso todo el mundo se lo pregunta acá, ¿no? ¿Qué es una radio comunitaria? ¿Cómo, qué hace una radio comunitaria? Así que bueno, eso también crea muchas expectativas y bueno, también esto va a servir para mostrar esta vigencia de la nueva ley de comunicación, ¿no? Claro, porque antes algo así era impensado, no había amparo legal totalmente para poder hacerlo. Totalmente, incluso no estaba en el inconsciente colectivo de que era una radio comunitaria, incluso la palabra comunitaria en general no es algo que nos habían quitado de alguna forma, o borrado. Cristian, ¿ya tienen pensado cómo va a ser la programación? Imagino que sí. Sí, de hecho estamos todavía, digamos, juntando propuestas y bueno, agradecerles ahora públicamente esto de la posibilidad de tener un noticiero a la mañana y al mediodía, como el noticiero Farco y muchos programas también enlatados de radios hermanas de acá de la zona y obviamente el informativo central nuestro, ¿no? Van a tener un informativo central de ustedes. Y ahí que seguramente van a ser, la temática va a ser la del campesinado, ¿no? Sí, pero como te decía, también, digamos, hay muchas actividades que vienen gestando los colectivos culturales, como es la organización del carnaval, una casa cultural y otras que también sirven para mostrar lo que se viene haciendo, ¿no? Bien. Bueno, Cristian, felicitaciones por este logro de ustedes y reiteranos la hora y cómo y dónde va a ser el lugar de la inauguración en el día de mañana. Bueno, mañana nos juntamos en Barrio del Fere, que es donde está ubicada la radio, y a partir de las 15, digamos, hacemos el acto un poco más protocolar con las autoridades y demás. Y después de las 15 va a haber alguna serie de talleres y alguna charlita, una radio abierta. Y después, bueno, las bandas locales, ¿no? En la calle. Bien. Folclore, cuarteto, como uno podría ser de otra manera que en Córdoba, y rock. Rock también. Bien, Cristian, una consulta, una duda que me quedaba. ¿Tienen idea ya de cuál va a ser el alcance de la radio? ¿A qué otros lugares también va a llegar, aparte de Anfunes, si es que va a llegar a otros lugares? Mira, tenemos la esperanza, como los dipolos están apuntando al norte, tenemos la esperanza de llegar a Recreo, Catamarca.